Hola, muy buenas tardes, noches, gente de aquí de Gregorio de Ferrer y sus aledaños. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play, la 101.9. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Yo soy Sergio. Perfecto, aquí en este programa de rock en general, podríamos decir. Sí, con todos sus géneros, como se dice. Y su género y su... Y su. Sí, muy variada de la música de rock que pasamos acá en la Ciudad Dormida todos los sábados. Muy fría esta noche, podríamos decir, bastante fría. y una ola polar impresionante. Creo que ese uno de los temas de la semana fue ese, la ola polar impresionante. ¿Y si iba a nevar o no? Estaba preparando ya, tenía la bufandita para el muñequito, para armar el muñequito de nieve, como en 2007 después, en 2007, el 9 de julio, no me acuerdo siempre de esa fecha. Sí, 9 de julio. Sí, que estuve armando muñequito de nieve para la gordita ahí, que se divierta un rato. Ah, perfecto, usted es artista en todas sus variedades. Hice una escultura con nieve. No puedo hacer nada, yo la verdad que no sirvo para esas cosas, para todo lo que sea... manualidades, lo mío no. Yo la verdad que no, salí un rato, sí, obviamente, disfruté un poco de ese momento histórico que fue la nieve acá en Buenos Aires, fue increíble. Perfecto. ¿Cómo estuvo su semana, señor? Bien, tranquilo, muy haciendo un par de cosas, bueno, no tuve mucho tiempo para difundir un poco más en nuestro Facebook. Se habrá dado cuenta por ahí que mucho... No, yo no entré en toda la semana, así que no me puedo dar cuenta. La verdad que vamos a tener que decirle a Sergio, a alguien que se haga cargo cuando no tenemos tiempo. Pero él también está muy muy atareado últimamente con el estudio y todo eso. Vamos a preguntarle. Sere que está hoy vamos a decir que tuvimos un comienzo medio accidentado debido a que no tenemos internet momentáneamente y que no sé qué hemos llegado tarde. Yo preferí quedar un cachito en la cama hasta que me di cuenta que era tarde, y cuando salí ya vine tranquilo, no vine como otras veces, quise evitar el accidente vial, así que ahí ya le dije a... no Sergio, hoy no vinimos tranquilo, no vinimos sin errores, tranquilo. Perfecto, como siempre. Pero como... Están asfaltando, va a quedar muy lindo acá en la esquina, así que va a haber el acceso acá a la radio, va a ser mucho más fácil, creo, porque van a hacer un asfalto, una calle ancha, iluminado, todo, así que... Digo que esto se está dando en varios lugares, menos en la puerta de mi casa se dieron varios lugares, sí, pero quiero decirle que la puerta de mi casa también se está dando eso, y pero... Si no te corre, te levanta con palita y todo. Ah, no. Esos muchachos laburan. Oh. ¿Cómo le gusta laburar? Sí, le dejaron el auto a unos vecinos, le dejaron el auto adentro, no pueden sacar el auto. No me avisaron nada que venía. De repente... Me desperté y ya no podía salir. Sí, un desastre. Caños de agua roto en toda la cuadra, pero va a quedar muy lindo seguramente la falta. Primero trae complicaciones, después llega. Ahora no sé si va a traer buen augurio el que si llega a llover, como dicen, mañana, porque es un enchastre, ¿sabes lo que en mi casa es un desastre? Barro. Yo me imagino que llega a llover, va a aparecer un río de verdad, lo que... Yo les digo que pasó en la esquina de casa, que todavía aún hay... Es casi difícil entrar cuando llueve a mi casa. Se mueve todo el auto para todos lados, y más que el mío ya está... Sí, fui a buscarlo la otra vez, un día... Hace poco fui a buscarlo y Está muy, muy complicado. Pero el acceso es difícil. Ay, bueno, gente, vamos a decirle que tenemos... ¿Qué tiene en su sección hoy? ¿Puede dar algo? ¿No tiene sección hoy? ¿Se va antes? ¿Por eso se quiere ir antes? No, tengo que irme antes porque tengo una fiesta a la cual tengo que concurrir a horario por una cuestión. Y traje algo, no una sección quizá muy desarrollada en lo que es historia, rock, como hacemos siempre, pero traje unos temitas, traje el disco que habíamos coqueteado el otro día de David Lee Roth, que había quedado pendiente, porque vamos a contarle a la gente que el sábado pasado estuvimos repasando la historia y la carrera de los Van Halen, y bueno, había quedado este disco colgado que... Y lo he traído, una super banda con Billy Sheehan y Steve Vai, uno de sus ídolos. Entonces vamos a compartirlo dentro de un rato acá en la Ciudad Dormida. Y también he traído la sección de la Cansame el 38, que me tocaba a mí este sábado traer el tema. Vamos a decirle que le vamos a cambiar el nombre hoy. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un error de impresión de algunas cositas. Y ¿cómo se va a llamar, Sergio, ahora? Pásame el 38. Es conceptual, así que no, en sí es lo mismo. Sí. Pero bueno, vio cómo es esto. Le salió así, pasame el 38. Sí, una edición media extraña. Y bueno. Bueno, y bueno, que queríamos decirle a la gente que arrancamos como siempre con el bien arriba, sí. Y con, después pasó el tema de Errante, que de la ciudad dormida que pasamos. Quería contarle, decirle también a la gente que el único tema, o sea, oficial que anda dando vuelta de Errante es este, por las dudas, y de todas las bandas que vinieron acá nos han traído el material de ellos, como los Sincrónicos, que están tocando mañana en 6P de Moreno con Orca, que tenemos las entradas. Así que ellos nos han traído su material y todas las cosas, los materiales de las bandas que tenemos, que han venido, nos han proporcionado ellos su material. Así que quería aclarar eso. Así que bueno, con solo enviarnos un mensaje, ¿a qué número llamarnos? Pueden tener las entradas para ir a ver a Orcas y a Sincrónicos en Moreno. Los teléfonos para comunicarse son el 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y manda un mensaje diciendo quiero la entrada y está participando por la entrada que vamos a estar sorteando al finalizar el programa de hoy. Y también puede comunicarse al teléfono de línea, que es 4698-7213, 4698-7213. 13. Perfecto. Está diciendo quiero la entrada y está participando. Vamos a decir que es un par de entradas, dos entradas, y que así es. Y bueno, la gente que quiera participar también que se comprometa en ir, porque por ahí, viste, gana alguien la entrada y no puede ir, o que avise por ahí que no pueda ir para poder dársela a otra persona que seguramente va a querer concurrir. Porque es nada más que Orcas y nada más que Sincrónicos. Después vamos a estar pasando un temita de cada uno para ir precalentando lo que va a ser en el CIP de Moreno mañana a partir de las 19 horas. Sergio, ¿vamos con algún temito? ¿Usted quiere desarrollar algo o si no lo dejamos más? Vamos un poco con música y después seguimos. Tenemos algo. Bien, arrancamos con Faith No More, Falling to Pieces. Somebody put me together. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Esto es La Ciudad Dormida, y tenemos aquí un invitado con nosotros, aquí vamos a ver si lo hacemos hablar dentro de un rato. ¿Usted lo invitó? No, vino solo. No vaya a ser que tengamos que hacer como hicimos con los invitados de la semana pasada, no, la que tenemos que llamar a la seguridad que está, se encuentra en la puerta para poder echarlo, porque era un descontrol. Pero bueno, está Sergio también para... Bueno, mal que estaba Sergio, porque yo no sé cómo hubiese terminado el programa de la ante semana pasada, porque la verdad que fue muy muy complicada, la gente era muy pesada, vamos a decir. Sí, muy pesada, aparte corremos riesgo de perder audiencia y... Por culpa de ese tipo de gente. Pero no, este... Llevo un mensajito, dice. Bueno, son cosas que pasan. Vamos a leer un mensajito que llegó. Dice: hola Juanjo, qué frío, está bueno escuchar buena música como la que pasa a la radio. Que se llama La Ciudad Dormida. Dice: pásenme el tema de Slipknot. Qué mal que escribo, por Dios. Me doy cuenta recién. Ageless y No Elite y de Iron Maiden, Fear of the Dark, dice. Bueno, muchas gracias. Ahora ya le hemos pasado los datos aquí a nuestro manostor. Podemos decirle que todavía, hasta que no venga el señor Dani, no sé qué pasa con la computadora, no tenemos acceso a una de las computadoras, así que por ahí se nos complica el poder pasarle algunos temitas que, bueno, vamos a... Y no estamos saliendo al aire en internet tampoco. Aparentemente tampoco, así que, bueno, vamos a ver cómo es. Hola radio, quiero participar por las entradas y de paso y me pasan un tema de Orca, dice Adriana de Castillo. Bueno, muchas gracias Adriana por estar del otro lado. Dale, listo, ya estás anotada Adriana, así como... hay unos mensajitos en la semana que los voy a empezar a anotar, porque si no, ya veo cómo es esto, ¿no? Me los voy a olvidar y después vamos a terminar con problemas. Hola chicos, yo quiero la remera. Me contaron que está re buena y dice: soy Mabel. Bueno Mabel, ahora aquí nuestro operador te va a pasar el tema de Rata que te debíamos de la semana pasada. Que sepa disculparnos por... Pero fue culpa mía, me colgué yo, así que... No fue nuestro operador en este caso. Y Mabel es la hermana de Alicia, del ese gran programa que es Lo Que Se Siente, que se encuentra aquí los martes de 21 a 23 horas. Y quiere la remera. Han elogiado mucho su remera, hay que decirle que... Si quiere después seguimos explayándonos del tema, pero ahí a entregar remeras, ahí a entregar DVDs... ¿Cuántas cosas? Esta La Ciudad Dormida... La verdad que... No, y vamos a ir extendiendo el tema de la remera y de las... El merchandising de La Ciudad Dormida. ¿No? Sí, vamos a propagar este virus por toda la ciudad, y con remeras, con DVD y con el programa también, pero le va a llegar a muchos oyentes, digamos, caracterizados de acá de La Ciudad Dormida. Seguramente de a poco todos van a hacerse de la remerita. Igual todos los meses estamos sorteando una remera que este mes ya sorteamos. Primera, sí, de julio. Entonces, bueno, vamos a estar los primeros días del primer programa del mes de agosto, ya estamos sorteando la próxima remera. Yo tengo un par de encargadas que después vamos a hablar, porque una es para mi hija, otra para la hija de Liliana y otro para la hija de Nancy y Gustavo, así que... Se ve que el virus ya se propagó y empezaban a nacer. Así que, bueno, vamos a pedirle primero los talles a vuestras mujeres y después, bueno, sí seguramente les va a llegar la remera. Y esta semana estuve un poco haciendo un par de cosas, una remera también que me habían encargado, entonces estuve muy bien. ¿La de Juan hizo la del Pablo? No. Bien mamá. todo llega. Señor operador, ¿qué hemos pasado? ¿Con quién hemos cumplido? No hemos cumplido con nadie. Ah, cumplió con usted mismo. Sí, claro. Perfecto. Pasamos Fear No More, Falling to Pieces y Jane's Addiction, Just Because. Ah, Just Because. Ah, me acordé. Antes habíamos arrancado con Motorhead, habíamos dicho. No había... Soccer. sea, íbamos a empezar con otro tema. No recuerdo. Liar de Motorhead, íbamos a empezar con alguno. Cambió último momento. Cambiamos todo, el nombre se sigue llamando La Ciudad Dormida. No sé, ah, todavía, porque cambiamos nombre de sección, cambiamos el nombre de tema, pero bueno, esto es producción en vivo y así que. Acaba así nuestro compañero, está mirándome diciendo, ¿qué hacen ustedes? Y esto es así, lamentablemente, va en la marcha, va cambiando, todo cambia, somos como los camaleones. Bueno, Sergio, ¿podríamos llegar a cumplir con alguno más ahora? ¿Podríamos empezar a cumplir o quiere que siga hablando? Yo quisiera cumplir en especial con Marcelo, que el jueves cumplió años, uno de nuestros oyentes también caracterizado de la primera hora. El jueves estuvo cumpliendo años y se lo había dedicado Ana y Laura, así que si podíamos pasar el tema de AC/DC, ese que trajimos la cajita, le voy a dar un... Ya está listo, preparado para salir. Yo quisiera mandarle un saludo a mi amigo Pancho Nadal, que fue el que me aportó el CD que vamos a estar escuchando ahora. Hermosa caja. Vio lo que es. ¿Es el que vamos a estar regalando, dijo? Es en vivo, ojalá. O si lo vendemos. Sale más cara que la entrada, sale para ahí, sí. Quería mandarle un saludo también a nuestro amigo Chicho de Errante, que estuvo cumpliendo años el lunes. No lo fui a saludar. Bueno, pero lo hace al aire, reconocer de que no lo ha ido a saludar. Sí, que... seguramente, y por ahí mañana si lo estaré viendo y vamos, lo voy a saludar. Y el regalito también, algún regalito también le va a llegar. Sí, está bien, le tenía que dar una remera al Macor. Y por ahí anda. Puede ser, ¿no? Sabe que aquí a nuestro operador el mismo sábado subió el programa. Porque vio que usted después lo critica. No, yo lo que pasa es que voy caminando por la calle y la gente me para, me presiona. Oye, loco, ¿qué pasó que no subieron el programa? Y bueno, esperá que hablo con mi operador, a mí. No es responsabilidad mía, totalmente. La estrella acá, ¿quién es? Y el operador. Perfecto.

11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78. Si nos quiere enviar mensajes, si nos quiere llamar, lo puede hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Recuerden que tenemos un Facebook. ¿Qué es La Ciudad Dormida? El Facebook que es La Ciudad Dormida, que lo hemos tenido un poquito descuidado esta semana, pero ahí tenemos toda la la información también del programa, el horario, el día, que vamos todos los sábados de 19 a 22 horas, y esto es La Ciudad Dormida. Y también tenemos un blog, el blog de La Ciudad Dormida, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Y bueno, recuerden que estamos sorteando las entradas, las remeras iba a decir, las entradas hoy para ver la fecha en CIP de Moreno, a Orcas, a los muchachos de Sincrónico que han estado acá por el programa y nos han dejado un par de entradas para sortear. Así que bueno, agradecerle a Sincrónicos y mañana los estaremos viendo allí en CIP de Moreno. Con solo mandar, quiero las entradas. Quiero las entradas al 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. O llamar al teléfono de línea que es 46-98-72-13. 46-98-72-13. Y bueno, habíamos escuchado hace un rato nomás ICDC con TNT en vivo, y también después escuchamos a Barón Rojo con No Ver, No Hablar, No Ir. Muy bien, bueno, vamos a recordar que tenemos hoy la sección de Alcanzame, ¿no? ¿Cómo se llama ahora, Sergio? Pasame 38, y bueno, recién fuera de aire estuvimos averiguando cuál ha sido el motivo por el cambio de nombre. Y bueno, yo pensé que ya estaría registrado nombre por algo. Un furcio de edición que se puede remediar con otro. Con otro separador, tal vez. Muy bien, la verdad que hicieron el separador para la sección. Exactamente. Pequeño separador. Y podemos ir con eso entonces. Ahora, ¿qué te parece? Ahora, ya. Bueno, a ver cómo quedó, ya que estamos hablando. Vamos a sufrir un poco, vamos a hacer sufrir un poco a la gente. Así que preparen las herramientas de autocastigo que tenga cada uno para esta sección, que decimos que es pasarme el 38 porque elegimos siempre un tema triste, oscuro, o algo que nos haya tocado en nuestras vidas para poder compartirlo con nuestros oyentes, porque además es hermoso tema, ¿no? A ver. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Está bueno, vamos a decir que está bueno. Está bueno, dice, está bueno. Más allá que lo cause, me puedo correr. Sí, sí. Hay que decir que está bueno. Sí, estaba ya incitando a la gente a que agarre sus herramientas de autocastigo, de autoflagelo, para disfrutar de sufrir en esta sección. Y bueno, hoy he traído un tema muy... Espere que digáis una cosa medio importante. Por favor. Los aderezos, ¿con qué quieres? ¿Mayonesa? ¿Vos? ¿Mayonesa el tuyo? ¿Sabora? ¿Sabora sola? Yo mayonesa, listo, ya está. Y por 50 centavos más, se desabrocha la camisa. Por favor, aparte de producir al aire, está siendo pedido al aire. Y bueno, traje unos temitas de estilo instrumental para empezar con esta sección, porque quiero decirle que no he traído mucho para hacer la sección de historia de rock, entonces compartir estos temitas que vamos a estar escuchando está sonando Steve Ray Vaughan y un sonido increíble, muy personal, muy una vibración muy especial lo que hace con la magia, con los dedos que hace Steve Ray Vaughan y este tema Rivera Paradis. Y bueno, para entrar un poco en clima lo que es esto, y compartir con nuestros oyentes a veces temas que por ahí no tenemos la posibilidad de escuchar, o instrumentales que valen la pena a veces escuchar, y con este frío, algo muy lindo para entrar en clima. A ver, dale un poquito a ese tema. Pasando con un instrumental y Steve Ray Vaughan. He traído un tema muy duro para esta sección. Quiero decirle que quizá lo peor, Juanjo, así nomás. Hay, como dicen, hay cosas que llevan nombre. Hay una propaganda también que dice lo mismo, que cuando se va una persona tiene un nombre, y es verdad, cuando usted eligió este tema, creo que no tiene nombres. Sí, yo creo que a veces uno puede sufrir por diferentes cosas, la partida de una señorita, de una pareja, de la muerte de un familiar, de un padre, madre, lo que sea, pero este tema es el más duro de todo y bueno, habla de la muerte de un hijo. Claro, como ya habíamos hablado de la, ya pasó de la muerte de una mujer, como lo hemos pasado al de Iorio. Quiero decirle que esto también a veces ayuda a levantar, aunque usted no crea, porque dice, a veces yo tengo problemas por, no sé, por la plata, por boludeces, por yo qué sé, porque no me salieron bien las cosas durante el día, porque, no sé, me enojo por pelotudez, y después uno escucha esto y dice, la verdad que tendría que estar alegre de todo, de la vida, alegre de todo, y bueno, a veces ayuda, esto ayuda también a, más allá de que uno por ahí lo tome como a veces un chiste, hacemos, o sea, de humor bastante a veces negro, pero, o sea, lo que hacemos es que, de decir que también ayuda a levantar que a todos le pasa, que a todos nos pasa, y bueno, en este caso le pasó a Eric Clapton que dejó reflejado en su tema Tears in Heaven, que es la muerte de su hijo, que cayó de un rascacielos de 53 pisos cuando se encontraba con su madre, así que terrible tema, y bueno, cuando lo canta nos damos cuenta de lo que él transmite, ese sufrimiento, y salió un tema, aparte de melancólico, lo que podemos decir de lo que es la parte del sufrimiento, hermoso tema, y un solo, y lo traje a Unplugged para que sea un poco más cruel, más cruel jugar con esto. Pero un tema hermoso. Vamos a hacer bien. Sí, vamos a hacer. Vamos a apostar. A ver quién sufre más. ¿Qué tema? Y bueno, y la letra. Creo que estamos esforzando, digo. Por los temas que estamos eligiendo, vamos esforzando. La semana pasada que elegí yo el tema de Skirrow. Una historia tremenda. El de usted, el de Queen, el que hemos elegido de Mother, de Pink Floyd. La verdad que temas muy profundos. El alma fuerte, ahora. Sí, tema muy profundo, muy oscuro hasta ahora, así que ojalá lo sigamos haciendo. Me parece que nos gusta sufrir un poquito, parece. lo hacemos muy en esta sección. Y bueno, y la letra, para conocer lo que él decía, la letra en castellano dice: tú debes saber mi nombre si yo te veo en el cielo. Tú debes sentir lo mismo si yo te veo en el cielo. Yo debo ser fuerte y sobrellevarlo, porque yo sé que no pertenezco aquí en el cielo. Tú debes sostener mi mano si yo te veo en el cielo. Tú debes ayudarme a estar en pie si yo te veo en el cielo. Yo encontraré mi camino atravesando noche y día, porque yo sé que no puedo quedarme aquí en el cielo. El tiempo puede llevarte hacia abajo, el tiempo puede encorvar tus rodillas, el tiempo puede parar tu corazón. Tienes que comenzar, por favor, comienza, por favor. Más allá de la puerta hay paz, estoy seguro, y yo sé que allí no habrá más lágrimas en el cielo. Tú debes saber mi nombre si yo te veo en el cielo.

Ay, 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Recuerden que estamos entregando dos entradas para ir a ver a Orcas en Moreno, en el CIP, ahí a media cuadra de la estación de Moreno. Van a estar tocando con la gente de Sincrónicos. Y tenemos un par de entradas para alguno que quiera ir a ver a Orcas. Así que un par de entraditas para verlos. Estuve, hablando de Orcas, estuve escuchando el otro día a Walter Mesa hablando en una radio, un reportaje. Y cómo se compromete con el movimiento de metal, digamos, sí. Underground. Acá en todo el conurbano, y a todos los lugares que va a tocar, contaba que ha ido a pueblos del interior, pueblos que han tocado para 50 personas y ha sido un espectáculo y lo disfruta mucho él, así que el otro día que estuvimos pasando tema de Jericó, recordaba cuando fui a verlo cuando estaba en Jericó y también tocaba para muy poca gente y hacía un show increíble. Así que la verdad es que lo admiro mucho en ese sentido y no sé, ojalá que algún día que ande por acá por Gregorio de la Ferrere podamos, qué sé yo, hacerle algún reportaje, algo, porque te da como una esperanza, porque lo comprometido que está así con el movimiento y la difusión, hablaba mucho de la difusión él, de lo que es la difusión del metal, que no hay mucha difusión y es como que entonces se me prendió la lamparita, qué bueno sería algún día poder hablar con él. Usted mañana no puede ir. Mañana no, por una cuestión laboral, pero yo, no sé, tengo la esperanza que algún día nos vamos a cruzar con Walter Mesa en la ciudad dormida fest. Sí, pero la verdad que un grande de acá del metal. Bueno, recuerden que estamos entregando un par de entradas para un solo ganador, el cual nos diga quiero las entradas o quiero ir a ver a Orcas o diga quiero ir a ver a Sincrónicos, con solamente enviarnos un mensaje o llamarnos. Llevaron unos mensajitos y dice Juanjo, pasame el tema de Slipknot, Libérate, Disaster Peace, dice Live. Bueno, gracias. Gastón dice hola Juanjo, el tema de ACDC, Hardwell Hell, y mandarme besos a Rosa Art y Patricio y Josué. Bueno, muchas gracias a ellos por estar del otro lado. Un saludo grande a Rosa, a Patricio y a Josué. ¿Vos quieres volver a hablar del tema que eligió o no? No volvemos a hablar del tema que eligió para el 38. No, quería, sí. Sabe que me había preguntado usted, como la introducción que había hecho de la sección, que era para, no era tanto para ocupar tiempo también, sí. Porque me acordé de ahora recién que al sufrir la muerte de su hijo en el año 91, Eric Clapton, en el año 90 fue el accidente que de su amigo que estaba de gira en ese momento, Steve Ray Vaughan. Así que por eso había sido la introducción de ese tema de Steve Ray Vaughan que hemos hecho, porque fue 2 años trágicos de su vida, porque la pérdida de un amigo y de un compañero de gira, que estaban por un error del piloto, una pirueta que quisieron hacer en ese accidente. Bueno, perdimos nosotros en el rock a un grande como Steve Ray Vaughan, y bueno, el año siguiente fue la muerte de su hijo. Quería aclarar eso. Que cuando vienen, suelen decir que cuando vienen todas juntas, así que antes de que me olvide, el tema de Rata Blanca era para Mabel, que nos había pedido la semana pasada, así que sepa disculpar por mi olvido, pero ya hemos cumplido, por suerte. No, yo quisiera decirle que el tema que eligió, por ahí uno no le da mucha bola, pero cuando es padre como que eso se enardece, y a veces me pasa a mí, tengo 4, yo puedo decirle que a veces uno se pone mal cuando lo hacen reñar, cuando lo hacen enojar, y después analiza algunas cosas y termina perdiendo, como sea. Sí, una situación de esa, la verdad que es una situación extrema en la vida de cualquier persona, y lo dejó reflejada en esa hermosa canción, Eric Clapton. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias a él por entregarnos un, y a usted por elegir el tema, por supuesto. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vamos a dar los teléfonos nuevamente para las entradas, y bueno, los teléfonos para comunicarse y pedir la entrada diciendo quiero la remera. Vamos a decirle que van a estar tocando en Morenos, en el 6P, a media cuadra de la estación de Moreno. Tenemos un par de entradas para ver a Orcas y a Sincrónicos. ¿Cómo puede hacer? 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al teléfono de línea que es 46-98-72-13, 46-98-72-13, y bueno, quiero las entradas y automáticamente está participando. Como lo ha hecho Pablo, como lo ha hecho Adriana, como lo ha hecho Claudio, y hay uno más que me olvidé que ahora en cuanto me acuerde lo voy a colocar, así que uno de los temas principales también de esta semana, aparte de la ola de frío de polar que ha venido a un poco de actualidad, vamos a hacer. Sí, seguramente, porque la ciudad de Dormida siempre tiene algo de actualidad y de reflexión también, que viene con ese tema. Fue el tema del matrimonio igualitario, puede decirse, el matrimonio gay. ¿Usted está a favor o en contra? ¿Cómo fue eso? Porque se dieron distintas opiniones, se conocieron también pensamientos, digamos que de los más prehistóricos, de los más prehistóricos, de los más antes que los dinosaurios. Había algunos comentarios que existían antes de los dinosaurios que asustaron, asustan, y bueno, por el tipo de pensamiento para uno, ¿no? Quería decirle que, mire, yo tenía algunos sentimientos encontrados con respecto a la adopción y con respecto a lo que era el casamiento. El casamiento no tenía objeción, no me molestaba para nada, al contrario, daba una parte de igualdad que por ahí es bueno saber tenerlo. Y lo de la adopción, por ahí tenía algo contrario, que después con algunos comentarios de la gente que me di cuenta que está bien. Yo pienso que prefiero que un matrimonio o una pareja gay adopte a un chico antes que esté en la calle. Lo dice usted por... Sí, es muy, hay muchas opiniones, y bueno, yo pienso que obviamente también estoy a favor de esto, y y pienso que es un gran avance a la sociedad, ¿no? Que estamos viendo, porque creo que es una cosa que existió siempre, la homosexualidad, y es más, en el rock ahí también se maneja mucho mucho la homosexualidad. Sí, seguramente, siempre, históricamente, en todos los ámbitos, en todos los... No, por eso, pero yo para reflejar por ahí algo que nos está, o sea, es un tema que hablamos nosotros o que nos compete más a nosotros. El rock, por ejemplo, lo que, como vos decías, nosotros tratamos en este programa, es una de las manifestaciones de libertad de expresión más grande que quizá también la que nosotros encontramos para expresar la libertad, ¿no? Y bueno, con eso va también la elección sexual y un gran avance en lo que es sociedad para mí, porque, qué sé yo, es muy importante, ya una ley ya es como que es muy importante porque la tenés que respetar. Sí. Entonces, pero... por ahí vos... Igual vio como a veces también es la lucha de querer, de decir, mira, yo quiero esto, y después una vez que lo tiene quizás no sea tan... Porque como decíamos, no quiere decir que porque ahora sea legal casarse parejas gay, vayan todos a salir a casarse, y porque no es mira, así. No, pero aparte, si bien es una lucha, sí, que lleva a la comunidad homosexual, pero de hace mucho tiempo, y que ha logrado... Esto también, ponete a pensar, una persona heterosexual se casa una vez y tú vos te casás y te separás y te tenés que dar la mitad por un problema, ¿no? Sí. O es un divorcio vincular que trae consecuencias y una... Porque por ahí el común de... dice, estamos liberados, nos vamos a caer, mañana se casan todos. Pero al ser, es un, digamos, un derecho, pero también es una responsabilidad, una obligación que tienen con ese derecho. Yo también quería decirle de que, así como la iglesia se está en contra de esta ley, estuvo en contra también en lo de la ley de la divorcio. Yo quiero decir una cosa de mi parte, yo me voy a meter en problemas, pero yo hubiese protestado en la época de los militares algunas cosas que hicieron sus representantes ante el señor, que por ahí estas leyes que son evidentes, aparte que no es que se van a casar por iglesia, sino que se van a casar por civil, que no es que ver con la iglesia. Agregando lo que vos decías de la iglesia, salvando la fe, ¿no? Sí. Obviamente estamos hablando de iglesia e institución. Me pareció patético gente de la iglesia en la puerta del Congreso con una virgencita besándola y rezando, o sea, no, me pareció un poco, y insultando a la otra gente, me pareció la verdad que muy... No, igual lo de que pasó fuera de las puertas del Congreso fue... De ambos lados fue bochornoso. Sí, pero, por eso, de los dos lados, obviamente, pero no, fue una provocación también de los... Pues yo digo, por ahí es más doloroso para mí ver lo que hizo el padre Grassi, ver lo que hizo Von Bernick, ver lo que hizo otras personas, que por ahí, ahora siguen. Fíjese lo que pasó con el sacerdote cordobés, que por estar a favor de la ley lo hicieron a un lado y ahora le van a hacer un juicio canónico. Ahora a la gente y no puede volver a dar misa. En cambio, la gente que tuvo abuso de menores, la gente que entregó menores, está bien, entregó. Ellos no lo entregaron, pero hicieron vista gorda, entregaron gente que iba a confesarse. Hay gente que entregó una sociedad, digamos, ¿sí? no solamente dos, fue dentro de una sociedad de lo que le llamaban guerra a ellos, y otros también le llaman guerra, pero fue la iglesia, como vos decíamos. Y por ahí y esas personas pueden seguir dando cátedra, y a mí me duele un poquito, ¿no? Por ahí ver, hacer vista gorda a lo que es por ahí mucho más serio que... Si por ahí vos me decís, están pidiendo ser casados por iglesia, bueno, está bien, ahí yo te lo entiendo. Pero como no veo que tengan intención de hacer eso, por ahí vendrá en un futuro y quieran... Todo, si esta ley no se daba ahora, creo que era... No sé, en un futuro se iba a terminar dando. vamos a ser claros, homosexuales hay en todos lados, o sea, en la música. ¡Gay, loco! El señor Iorio. ¿Quién es homosexual? No, no sé, no puedo opinar. No, pero puedo decir que hay en el rock, que hay en la sociedad, en la que hay en la iglesia, que hay en todos lados. O sea, vamos a ser sinceros, vamos a... Desde toda la historia, ¿no? Es de... Sí. No es de ahora, ni es un virus, una enfermedad como a veces lo quiere hacer creer ciertos sectores, sí. Como que es una enfermedad. El otro día, un día estuve mirando decía que igual que a la iglesia que te iban a curar, digamos, fue terrible, una propaganda que decía que habían ido dos chicas, no sé si lo vio en unos programas de esto. Decía que se fueron dos mujeres. Quedó poca tele, pero ya vivía la frase. Vivía con otra mujer y laburaba en un taller mecánico. Yo dice la mira y dice, y fue a la iglesia y se curó. No, mortal, la verdad que una cosa. No, lo mostraba, sino por ahí hacerle patético, por ahí lo de. El representante de salteño era Sergio, ¿no? Ah, sí, Olmedo. Olmedo. Él y exponiendo al hijo me parece bastante patético. Sí, no, aparte encima es un fundamento, una burla, claro, una, ¿sí?, burla. Es como cualquiera que está en la calle, qué sé yo, y que no tiene una ignorancia total del tema o de muchas cosas, hable de esa de sin sentido, y siendo una persona que es representante, nuestra, claro, representante. Va, nuestro no, yo no lo voté, pero, no, sí, pero de los salteños. Digamos, es representante de mucha gente. Deben estar orgullosos, sí. ¿Usted, Sergio, quiere aclarar algo sobre el tema? ¿Le gustaría decir? Sí, que ese Olmedo terminó haciéndole juego a la ley, porque era bochorno, era para decir, bueno, me parece que no tengo que estar de ese lado. Sí, no, la verdad que... Y bueno, y el rock representa libertad, y... hubo muchos momentos en el rock que no tuvimos libertad, o no tuvieron gente, y hay nuestro prócer de la música rock, nos ha dejado un tema que habla de la libertad. ¿Se acuerda que un día hablamos de ese tema cuando había caído preso con David Lebón? Ah, y habían compuesto este tema. ¿Vamos entonces con ese? Por favor. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Quisieron matar ametralladoras, pa pa pa pa. Yo solo quiero escapar de toda su locura intelectual. No creo que nunca, ni que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Aguantar. la libertad. No dejo nunca de pensar. Quizás la tengan en algún lugar. ¿Qué tendremos que alcanzar? No creo que nunca, que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal. Who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand?

esto es La Ciudad Dormida. La Ciudad Dormida iba todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9 desde Gregorio de la Ferrere para todo el mundo. Todo el mundo, porque también nos pueden escuchar por internet. Pero sí, lo pueden hacer si quieren. Sí, bueno, entrando a nuestro blog, que es www.laciudaddormida.com.ar, y también puede estar en nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida. Y bueno, estamos sorteando las entradas ya dentro de un rato para la fecha de CIP de Moreno. Marcos Paz 49. Exactamente, allí en Moreno estará tocando los muchachos que nos, de Sincrónico, que nos estuvieron visitando acá y nos dejaron un par de entradas para sortear en su fecha con Orcas. Así que bueno. ¿A partir de qué hora? Y a partir de las 16, 17 horas, es por la tarde, así que traten de concurrir temprano para disfrutar, aparte de estas bandas, una fecha muy buena, ¿no? Para no desaprovechar. Y bueno, están participando por la entrada, mandando un mensaje al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, o llamar al teléfono de línea, que es 46-98-72-13, 46-98-72-13. Vamos a decirle que, bueno, nos ha llegado unos mensajitos para leer. Hay uno dice, para la mujer del invitado, tiene varios, no es como el que les habla, que tiene una cantidad de apodos impresionante, pero tiene cantidad de mujeres, iba a decir. No, tiene, para acá dice que es Piki, el Paraguas, Alexander, como le quieran llamar ustedes, nuestro invitado está aquí con nosotros. Ya hemos sacado un par de fotitos para después subirlo, para que lo puedan conocer a... Sí, para que conozcan la calidad de nuestros oyentes y invitados y amigos que tenemos aquí en la radio. Dice, para la mujer de Piki que nos está escuchando, para saber que está acá, ¿no? En buenas manos. Saludos a Joaquín, a Camila y a Abby. Abby, vamos a ver si lo podemos hacer hablar. Vamos a ver. Estaba con la gaseosa. Vamos a ver si la gaseosa lo desinhibe y lo puede dejar hablar un momento. Sí, yo creo que sí. Creo que todavía falta una hora para el final, así que... Yo quisiera mandarle un mensaje también a mi señora, porque ella no... Ya que no me... Dice que los mensajes míos no le llegan, y si está escuchando... Que piqué algo aquí, hemos comido unas hamburguesas aquí que la verdad que estaban, se ve que estaban ricas porque no quedó nada. Y que diga que me prepare un bifecito, algo livianito, como para, pues estoy medio del estómago. Sí, cuatro bifes, sí, cuatro bifes, vamos todos. Ya que estás bonito. Sábado 17 de julio a las 23 horas en Avenida Luro 5836. Toca Metal 14, Inmortales, Traidor y Toneladas. La entrada 8 pesos. Ese es Shelter Pub, si no me equivoco. Así que un saludo a la gente que nos envió el dato. Y bueno, sí, sábado 17, del 7 a las 23 horas en Avenida Luro 5836. Una fecha bien metalera. Metal 14, Inmortales, Traidor y Toneladas. La entrada 8 pesos. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Hola Juanjo, soy Rosa, dedicarle un tema de Alma Fuerte a Gastón, que me voy con Patricio a una fiesta de 15 familiares y él se tiene que quedar en casa con Josué porque está con varicela. ¿A él se queda en la casa? Gastón se va a tener que quedar a cuidar a Josué. Quiero decirle que es una época rara, y porque una época, en un momento de aquí de... Yo, hasta donde yo sabía, la varicela atacaba más en el calor, era más verano, más primavera, verano. Y en entorno conocido mío hay cuatro personas más o menos con varicela. No estará usted. No tienen contacto. Yo creo que tuve rubiola, no sé. Y el momento que tuvieron varicela mis hijas, no me lo contagié. Y eso que andaba cara con cara a propósito, porque usted sabe que quería faltar trabajo. Pero una semana zafaba, ¿no? Pero no, dos semanas. Dos semanas son 10 días. Y no te morí encima. ¿Eh? No te morí esa. Encima tenía que estar encerrado porque no tenés una inyección, tío. No tenés una inyección de varicela. Tenés que estar encerrado. para acostado, mirando tele, porque no puede hacer otra cosa. Ahí, mejor agarré la tele usted para que ya... ¿No compró plasma para el mundial? Pues. No, no. Uy, la... No, no tengo la suerte, no, no soy adinerado. Bueno. Hablando del mundial, quiero decirle que en el campeonato que habíamos hecho la fábrica, la bueno. parte de chapistería, lo he ganado. He ganado lo del Prode de chapistería. Ah, muy bien. Y el de la fábrica, no, de la fábrica todavía. Venía igual, cabeza a cabeza, pero no pude poner lo de cuarto de final, lo de octavo de final, 3-4 partidos de octavo de final. Y cuarto de final puse 2 nomás y perdió Argentina, pero pues ya después me desmoralicé y no entré más y terminé muy lejos de Yo quiero decirle que el candidato mío a ganar el mundial. España. La final que había predecido yo era Brasil de España. El otro Brasil quedó en el camino, no sé, ¿no? En cuarto también, ¿no? En cuarto. Así que bueno, España llegó ahí. De hecho, no, ¿Brasil o no? ¿En octavo? ¿En cuarto? No, en cuarto. ¿Estás seguro? Sí. Claro, sí, en cuarto. Vinieron todos en el mismo avión, Brasil, no. Argentina y Paraguay. Tres en el mismo avión, se hicieron un tour. Chile entraron 20 jugadores y los otros 3 vinieron con los de la selección argentina, los brasileños y los paraguayos. Sí, la verdad, bueno. Ahora tanta historia, ¿habrá venido los barra brava con los argentinos? Como y no salió para nada, después no pasó para nada, ya quién sabe. Pero ya volvieron. Vamos a decirle a la gente que con solo enviarnos un mensaje al 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y nos dice, quiero las entradas, estará participando por el sorteo que vamos a hacer al final de este programa. Hoy, cuando nos vamos entregando las entradas para ir a ver a Orcas a Moreno en el CIP. Ahí en Sincrónico. Marcos Paz 49, a media cuadra de la estación de Moreno, va a estar tocando de soporte la banda Sincrónico, que nos tuvo aquí. Qué buenas bandas, visitando. Las dos, la verdad que... Seguramente habrá alguna que otra banda más, porque empiezan a las 17 horas, así que seguramente van a tocar algunas que otras bandas más, para que van a ser, o sea, mejor nuestro regalo, y gracias a la gente de Sincrónico por otorgarnos las dos entradas. Después otra cosa de la que decía Walter Mesa en el reportaje era que él no tenía problemas a veces en tocar con bandas por ahí de otro género, por ahí de un rock and roll más liviano y todas esas cosas, que está fuera de todo prejuicio de lo que es el metal, que pues, siempre por ahí hay muchas bandas que son muy prejuiciosas en ese sentido. Así que no, muy bueno, muy interesante los dos reportajes a Walter Mesa. Puede tocar con las pelotas entonces, lo más bien. Con cualquier banda. Hay que ver si la gente quiere, es el problema. No, pero gente, te digo que a veces fuera... A gente es muy cerrada, a veces que, muy prejuiciosa. Que él está fuera de esos prejuicios y... Nosotros vamos a demostrar en la Ciudad Dormida Fest, vamos a demostrar que no somos prejuiciosos también. Vamos a poner uno de cumbia, podemos poner, pero vamos a tener una variedad de... Y más o menos la música que suena acá en el programa, así que va a haber capaz de un metal muy extremo, una banda de rock muy buena. Vamos a mandarle saludos a Johnny y Alicia de Lo Que Se Siente, el programa que está los martes de 21 a 23 aquí en la Play, la 101.9, que en la semana estuve entregándole la remera que usted ha hecho con sus manos a Alicia con el motivo de su cumpleaños, así que bueno, he cumplido en llevarle la remera que usted ha hecho. Yo solamente fui un traspaso, así que... No, esto es La Ciudad Dormida, es un equipo y bueno, espero que la disfrute, que ya le va a llegar a Johnny también la remera. Y a todos los oyentes caracterizados, muy bien. Perfecto. Y también vamos a decirle a Raúl que le he llevado también una, ha sido uno también de los que ha recibido remera por ser un oyente caracterizado aquí del programa, Raúl del 31. Así que uno de los que estaban en su top 5. Yo, Raúl, la verdad que es un oyente. Y le he llevado los DVDs que le había prometido, uno de Tren Loco, de la gira, y el de Van Halen en Argentina, así que bueno, sí, es un oyente muy caracterizado, siempre Raúl acá participando activamente en La Ciudad Dormida, así que bueno, he traído el CD de Devil Road, de este que hablamos, para compartir con la gente y bueno, con usted que es un un admirador de este guitarrista Steve Vai. Y bueno, cuando él se va de Van Halen, forma este grupo. Y bueno, no elige a cualquiera, no hace un pan y queso con cualquiera y busca o no. Elige a Steve Vai y a Billy Sheehan, dos monstruos, así que una banda monstruosa. Bueno, vamos a, para hacerlo breve, el disco es 8M and Smith, se llama el disco. Y bueno, tiene tema, la verdad que, pero vamos a compartir este Shy Boy, que es un clásico de la banda. El tema 2, sí señor. Track 2. Vamos a compartirlo con ustedes. Pasaba esta super banda que ha formado el Dave Billy Roth con Steve Vai y Billy Sheehan en el bajo. Bueno, también estaba Greg Bissonet en batería, así que este era un gran tema. Y por el tema que sigue, también un tema que ha sido interpretado por Frank Sinatra también, y vamos a ver acá la voz y la influencia de Dave Billy Roth, cómo vuelca todo en un tema, un lindo tema para hoy, un sábado, por ejemplo, un sábado por la noche, para, y como que te fantasea de diversas cosas este tema, porque tiene como un poco de esa formación jazz, un poco de rock y un poco de sensualidad el tema también, y es That's Life el tema que va a seguir. Bueno, el disco este en castellano es Cómetelos y Sonríe. Y el tema es That's Life. Keep spinning.

11 66 57 21 78, 46 98 72 13. Muy bien, ahí estaba nuestro amigo, acá, invitado de acá de la Ciudad Dormida, diciendo los teléfonos, ¿no? Que estamos sorteando las entradas, un par de entradas para ver a los muchachos de Sincrónico y Orca, así que bueno, ya está practicando, en cualquier momento ya se hace dueño de micrófono acá. Como han empezado tanto, ¿no? Como yo. Y bueno, usted tiene que explicar que se está por retirar, todo eso. No, me quería despedir yo, sí, esta noche me voy a tener que ir porque tengo un evento, hay un cumpleaños 15, porque bueno, y quiero llegar temprano porque me han pedido exclusivamente que llegue temprano. ¿Va a ir de traje, algo? Pero llego tarde a todos los cumpleaños de 15. Llega acá, llega tarde a todos lados, normales. No, voy a ir con un... No, solo me voy a vestir bien seguramente con un jean, una camperita, viste, de cuero. De cuero ecológico, una camperita. Por supuesto. No tanto por la ecología, porque está muy caro una camperita. Nada, pero bueno, sí, y bueno, voy a estar yendo al cumpleaños de un amigo, cumpleaños de la hija, y bueno, es como que ya me estoy dando cuenta que están pasando los años por eso también, porque las hijas de los amigos empiezan a cumplir 15 años, ¿eh? Igual, creo que va a pasar de bien, ¿eh? En septiembre lo voy a saber muy bien. Por eso mismo lo decía, las hijas de los amigos ya empiezan a cumplir 15. Bueno, este muchacho es un poco más grande que yo, pero usted tiene prácticamente la misma edad mía y tiene un cumpleaños próximo de su hija, así que... Tengo un año más que usted, y sí. Y bueno, está cumpliendo su hija, que pienso que estará invitado también, ¿no? Sí. Pero hay que ver porque el cumpleaños es un... Vamos a hacer... A esta chica le dice por sacar. Bueno, perfecto. Si viene de arriba, viene bien. ¿Sabe que le iba a decir que el cumpleaños es un sábado? Ese día vamos a tener que elegir. O no venimos, o alguno va a tener que hacer guardia aquí de nosotros. Eso lo tenemos. Va hasta septiembre para debatirlo. Mucho tiempo. Por ahí nuestro invitado acá ya para esa... Ya está canchero. Ah. Y él... No, pero igual usted cumple el 9. El 8. Pero el 11 vamos a hacer. El 11 es sábado. Sábado 11. Y quién sabe. Y bueno, nuestro pedador de estrella acá también. Vamos a ver, ¿por qué no? No, pero él tiene que estar en el cumpleaños, ¿cómo no va a ser el tío? No, ¿cómo? Pero sabe que no tiene mucha vocación. Pero tiene que estar. No le gustan mucho las fiestas. No, es una ley. Tendría que ser. Por eso, seguramente no... Estaría bueno que estemos todos los integrantes de la Ciudad de Dormida. Si no, podríamos... En el cumpleaños, ¿no? Podríamos armar, ¿no? Algún programa, Sergio, con... Armar un programita y pasar, venir y dejarlo y que pase. ¿Usted qué opina? No sé, vamos a ver. Armamos un programita de tres horas con un par de temas, algunas cosas grabadas que podemos tener y lo pasamos. Qué sé yo. Eso está bueno, pero vamos a ver. Usted sabe, hacemos producción al aire. Y eso lo tendremos que hablar un jueves en casa, donde sea que nos juntemos. Pero cuando nos juntamos un jueves a tomar mate y hablamos de cómo juega España, cómo... qué pasó con esta actualidad. Hablamos también, seguramente, y pasa. Hacemos muy bien acá el programa en vivo, la producción en vivo. Así que bueno, que tengan todos muy buenas noches. Y bueno, todo acá queda obviamente nuestro conductor Juan José Barraza. Bueno, Sergio, vamos a decir, antes que bueno, ya se está yendo igual, pero el último tema que ha elegido de los que trajo, David Lee Roth tiene una voz de jazz, una voz de negro, de gospel, una voz... Sí, ha dejado un tema que justamente con Sergio le estaba diciendo que tiene como... Ahí se ve toda la influencia y lo que ha sumado a su carrera, a su voz, ese muchachito cantante de Van Halen. Y muy lindo tema y lo termina de una manera muy linda. Quiero decirle que se comunicó recién Raúl por vía telefónica y le da las gracias por la remera que obtuvo. Muy bien, yo quiero mandar un abrazo a Raúl que le prometo. le hemos prometido ya, le habíamos prometido la remera a un oyente, pero muy caracterizado, más que caracterizado acá en la Ciudad Dormida, así que muy bien merecida la tienes la remera y gracias por estar del otro lado. Un abrazo. Muchas gracias por estar y bueno, muchas gracias a ustedes, nos veremos la semana que viene. Buenas semanas. Nos vemos. Sergio, ¿qué podemos seguir? ¿Qué vamos a hacer ahora? Usted que es el Manos Torpes, el operador, la estrella del programa. Si le parece, seguimos cumpliendo. Sí, si hay que cumplir, vamos a tratar de... Vamos a decirle primero a la gente de que estamos entregando un par de entradas al ganador. Al final del programa vamos a hacer sorteo de, para ir a ver a Orcas al 6P de Moreno, ahí en Marcos Paz 49, a media cuadra de la estación Moreno. Nos tiene que enviar un mensaje, ¿a qué número? 11-66-57-21-78. O nos puede llamar al 46-98-72-13. Perfecto, aquí con nuestro amigo el Piki haciendo... los tiempos de telefonista por ahora. Vamos con Judas entonces, pedido por Raúl del sí. 31. Esto es Heart as Iron, después vamos a ir con Slipknot. Cómo me gusta ese tema. Thank you. bitches, but all they do is complain. How many times have you wanted to kill everything and everyone? They ignore it, but never will you get to California with a mother better die. Father's son, cause he's a phantom, a mystery, and that leaves me nothing. Many times if you wanted to die, it's too late for me. All you had to do was get rid of me. You get to California with a mother, better die. Get to California with a mother, better die. You get to California with a mother, better die. It's all in your eyes. It's all in my head. It's all in your eyes. Yeah. I tried to delay the me for so long. Everywhere I go, there's a sense of it. Pick up my instincts and give me a choice. Doesn't matter if I give a shit aside. Don't you guide me, you get to California with a mother, better die. Get to California with a mother, better die. You get to California with a mother, better die. It's not a 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. O 46-98-72-13. 46-98-72-13. Perfecto, muchas gracias Alexander por yo te estoy diciéndole. Te digo Piqui si querés, te digo Parago, como quieras, no sé cómo. Trípode. Trípode. Muchas gracias Trípode por pasar los números. Vamos a decirle que estamos entregando un par de entradas para ir a ver a Orcas en el CIP de Marcos Paz en 49 en Moreno, a media cuadra de la estación de tren, y que es a partir de las 17 horas, así que van a poder ver, van a disfrutar un par de bandas, así que bueno. Se comunicó Ana del Aspe y mandaba saludos para nosotros y pedía un tema de Bon Jovi para Marcelo, para y para Laura, que estaban allí juntos ahí en la casa, así que ahora ya le pasé el pedido a Manos Torpes y bueno, él va a estar con su pedido, y ahora estoy anotando aquí las entradas, las voy a estar anotando para que participen al final de nuestro programa. Vamos a hacer el sorteo de las entradas, así que bueno. Sergio, sí. ¿Qué temas pasamos? Hemos pasado varios temas. Judas Priest, Hard as Iron, que nos había pedido Raúl del 31. Eyeless de Slipknot. Nos había pedido Gastón. Y esto que estamos escuchando en vivo, Disaster Peace. Perfecto, perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Ah, tiene un fondo, vamos bien. Vamos a decirle que va a estar tocando el 20... perdí el... Ah, no, está acá, del otro lado. Estaba anotado. El sábado 17 a las, de julio a las 23 horas en Luro 58... 36, Metal 14, Inmortales, Traidor y Toneladas. La entrada está 8 pesos. Llegó un mensaje, dice: Juanjo, pasame el tema de Slipknot, Pulse of Maggot y Disaster Peace, o Shaker Social. Muchas gracias. Saludos a Rosa, dice Gastón. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Aquí se ha cumplido en parte Sergio, los otros seguramente los cumpliremos la semana que viene. Y nos habían preguntado, y no tenemos ahora el dato porque tenemos problemas con la computadora, así que seguramente el dato que nos preguntaron en la semana o en estos días yo te lo voy a estar pasando por mensaje, así que es sobre un recital, así que bueno, voy a tratar de hacer lo posible de pasarte el dato en cuanto me entere de algo. 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes y quieren concursar, hoy estamos regalando un par de entradas para ir a ver a Orcas, a CIP Rock, Marco Paz 49 en Moreno, a media cuadra de la plaza y de la estación de Moreno. Si no, nos pueden llamar, como lo hizo Raúl, como lo hizo Ana, y nos pidieron las entradas, ¿a qué número? Al 46-98-72-13. 46-98-72-13. Bien, nuestro amigo Piqui, a poquito lo vamos introduciéndolo. Valga la redundancia, ¿no? Sí, más que se aprobara la ley, ¿viste? En esto que es la radio y en esto que se ha atrevido a hablar un poco, y eso es bueno que se libere un poquito, va a ver, después cuando agarre el gusto va a tener su programa, dijo, como lo han hecho gran parte de los que vinieron, pasaron por aquí y después terminaron haciendo un programa. Debe ser un vicio. Y sí, debe ser el gas de la gaseosa. Sí, la gaseosa desinhibe bastante. Dígalo a nosotros que lo... Tendríamos que hacer algo, pasar algo de los primeros programas que hicimos, Sergio, ¿usted se anima? Si encontramos esos programas. Sí, los tengo, están los programas. Pero si usted se animaría a pasar fragmentos de lo que hablamos, lo que decíamos en aquel entonces, está al... ¿Cómo dice? Cuando traen los recortes anteriores... Ay, me hice una laguna. ¿Viste cuando están los programas estos al archivo? ¿Resiste el archivo usted, Sergio? No lo sé, no he escuchado a vosotros. Yo seguramente no lo voy a pasar porque hay una evolución enorme de lo que fue años hace tres años ahora. Igual tampoco mejoró mucho, pero imagínese cuando fue el comienzo. Sí, no me quiero imaginar esos comienzos, pero bueno. Era 6-7 furcios por programa, o a veces hasta 4 por hora, que fue un récord bastante bueno. Venía un poco, y eso que venía más preparado que ahora. Ahora a veces ya vengo sobre la marcha y voy pensando lo que hago. Bueno, Sergio, ¿vas a seguir cumpliendo con los pedidos, puede ser? Habían pedido Alma Fuerte. Habían pedido Alma Fuerte. Bueno, vamos con Aguante Buena Vena. Desangrando la realidad, se desvacía la nación, perturbando su mentalidad, ocultando sus rostros, ocultando la verdad. Sensación de viviente. Sensación de muerte, sensación de viviente. Se vació, sensación de muerte. El hambre social y la falta educacional, usufructuando la tierra, usufructuando el país en el que debería morir, ahogados en su propia mierda. Sensación de viviente. Sensación de muerte. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. O 46-98-72-13. 46-98-72-13. Esas son las vías telefónicas por las cuales nos pueden ubicar aquí y pedir. Vamos a decirle que estamos estamos entregando para mañana en el 6P Rock de Marcos Paz 49 en Moreno. Va a estar tocando Orcas, que hemos pasado. ¿Qué tema, Sergio, de Orcas? Hemos pasado el ajite de Orcas y hemos escuchado también Asincrónico con Deficiente. Deficiente. Vamos a decirle que hemos pasado las dos bandas de las que se van a estar pasando, presentando mañana en 6P Rock, Marcos Paz 49 en Moreno, y tenemos dos entradas para mañana. A partir de las 17 horas van a estar allí tocando, empezando a tocar, y vamos a estar entregando un par de entradas. Con solamente enviarnos un mensaje al 11-66-57-21-78 o llamarnos al 46-98-72-13 y que nos digan quiero las entradas. Con decirnos quiero las entradas, bueno, estarán participando por por el sorteo que vamos a hacer a la final del programa. Vamos a decir, yo un mensaje dice, me enganché con el programa, me pasan Guns N' Roses o Bon Jovi, Aldana del AFE. Bueno, muchas gracias, Aldana, por estar del otro lado. Espero que te guste. Hoy estamos, somos dos personas aquí del programa. Está Sergio Higo, y tenemos un invitado que es el Piki, que está aquí con nosotros. ¿Qué pasa, Sergio? Nada. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, hemos pasado entonces Sincrónico, hemos pasado Orcas. Vamos a decirle que el tema de Orcas y el tema de Stratovarius que hemos pasado hoy, hoy nombramos el tema de Stratovarius, no lo hemos dicho. Black Diamond. Black Diamond. Son dos de los... ¿Se acuerda que habíamos hecho un el primero el regalo que hacíamos a la ley? Nosotros eran dos CDs, uno de metal internacional y otro en castellano, donde estaba... ambos temas estaban, y ahora me acordé que se lo entregamos a Gastón también, al Tumbero, así que un saludo para él, y que le habíamos, entre la semana, le había entregado el CD doble que nosotros habíamos empezado por aquí, hace 3 años atrás habíamos empezado a regalar a nuestros oyentes como primer premio, ¿no? Bueno, señor, podemos seguir cumpliendo. Voy a decir de nuevo, sábado 17 de julio a las 23 horas en Luro 5836, Metal 14, Inmortales, Traidor, Toneladas, entrada 8 pesos. Y voy a decirles también de que estamos regalando un par de entradas, dos temitas más, y vamos a empezar a hacer el sorteo en 6P Rock, Marcos Paz 49 en Moreno, para ir a ver a la gente de Orcas, Asincrónicos. Y quién dice que no también pueda estar... y reunirse y hablar un poco de música con la gente de Sincrónico y con la gente de Orcas, que estamos haciendo algunos contactos que seguramente voy a ver si puedo ir, casi seguro que vaya yo también, así que podríamos coordinar también con nuestros oyentes para ir, quién sabe. Bueno, Sergio, vamos a seguir cumpliendo con los temas. Bueno, había un pedido, ¿no?, de Bon Jovi. Sí. Bueno, vamos con eso. Vamos con Bon Jovi y después con los... Vamos a decirlo para Aldana, para Ana, para Marcelo y para Laura. Bueno, vamos a ver. We'll be right back. Play your game, you deserve. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. O al 46-98-72-13. 46-98-72-13. Durante la semana nos van a poder pedir vía mensaje al número de mensaje. Durante la semana nos pueden pedir los temas. Nos han llegado unos mensajitos, los voy a leer. No me pasás un tema de Guns N' Roses, soy Chalo Smile, soy Dami de Lafe. Me pasás un tema de Metallica, de Judas Kiss, de Judas o Kiss. Un abrazo, el programa muy bueno, Sergio de Casanova. Hola rockeros y Juanjo, tanto tiempo, acá puse la radio para escuchar el programa. Me cayó el coqui y quiere escuchar un tema de Rata, pero del primer disco, este viejo choto, dice Jajaldo. Muchas gracias, muchachos, disculpen que esta semana no va a poder ser, seguramente la semana que viene sin falta. Aquí ya están, por suerte, la gente de la previa, aquí Claudia y Ariel. Muchas gracias a ellos, le vamos a robar dos minutitos más, porque vamos a hacer el sorteo de las entradas para ir a ver a Orcas mañana, a Marcos Paz, 49 en Moreno, queda esto a media cuadra de la estación de Moreno. Y And the Winner Is, aquí nuestro invitado va a ser el que va a meter la mano y diga quién es el ganador, aquí en el bolillero digital que tenemos, traído automáticamente de Estados Unidos. Lea. Laira, dice. Laira. No me entiende la letra. No, la verdad que no lo entiendo. A ver, muestre el papel así ya. Está. Ahí está. Comprobando que ha sacado. Laira ha sido la ganadora de la entrada para ir a ver a Orcas mañana a Moreno en el 6P Rock, Marcos Paz 49. Así que, bueno, muchas gracias a ellos por estar del otro lado, a usted por estar aquí visitándonos al aire, darse el gusto de poder hablar al aire. Vamos a decir que pasamos de Guns N' Roses, ¿cuál pasamos? You Could Be Mine. You Could Be Mine, antes de Bon Jovi. You Give Love a Bad Name. Perfecto, así que bueno, disculpen si no pudimos cumplir la semana que viene sin falta. Saben que nosotros los anotamos los temas, después la semana que viene los vamos a estar pasando. ¿Usted quiere mandarle saludos a alguien? No, a nadie. ¿Usted? No, simplemente agradecerles a usted por haber invitado y decirle a mi señora que estoy acá, pero no sé dónde termino. Perfecto, sabe que la postproducción en la ciudad dormida es terrible y bueno, vamos a ver qué hacemos. Aparte están los muchachos aquí de la previa, siempre tiran ideas como para tener algún lugar, así que en algún lado vamos a terminar eso seguro. Bueno, Sergio, yo quisiera mandar un saludo a mi familia, que es la que me aguanta mis locuras y mis momentos semanales. Así que bueno, nos vamos de una forma diferente porque nos ha pedido un tema aquí nuestro invitado y bueno, nos vamos con él y su tema. Bueno, chao.